que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Este mundo raro de Chavela Vargas, y así empezamos el lunes, cortavenas, no alegres también. Así que, bueno, como les decíamos, hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones, y por eso también los teléfonos están abiertos para sus comentarios, al 222-0966, para hablar sobre la Fundación de Quito, pero desde otra mirada, desde otras perspectivas necesarias para recordar nuestra identidad, reconstruirla y retomar también la importancia de la memoria histórica, ¿no? Y bueno, es así que al parecer el sitio Quito, Quitwa o Quitu ha sido habitado a lo largo de milenios. Eso muchos no lo saben. Sin embargo, no ha existido un poblamiento continuo. Es por eso que ha sido difícil como dar continuidad al panorama histórico de esta ciudad maravillosa. Las investigaciones arqueológicas señalan que en las faldas del Cerro Ilaló, justo el que separa, montaña que separa el valle, al actual Valle de Tumbaco con el de los Chillos, se encontró el primer asentamiento humano de los Andes centro-norte del Ecuador. Los estudios de Robert Bell determinaron una antigüedad de 7.080 a.C. Posteriores investigaciones, en cambio, según las dataciones obtenidas por estas técnicas de los arqueólogos, ¿no?, de hidratación de obsidiana, nos dan de 10.300 a.C. Imagínense ustedes. El periodo formativo, que son referencias para medir la antigüedad e ir reconstruyendo la historia de los pueblos, determina, ¿no?, nos comenta que el sitio arqueológico denominado Cotocollao, localizado en el actual barrio con el mismo nombre, fue descubierto por el padre Porras de la Universidad Católica en el año 73. Luego de un estudio sistematizado, Cotocollao resulta ser hasta hoy el asentamiento mejor conocido del periodo formativo de la sierra, el más ampliamente estudiado y con datos de cronología bastante seguros. La subsistencia estaba asegurada en esos entonces, como todavía, por el cultivo del maíz, aparte de otros productos como la quinoa, varios tubérculos, ¿no?, el chocho, la calabaza, entre otros, y esta dieta también se complementó con la cacería, ya que existían, había la presencia de venados, de conejos y de camélidos también. Otras costumbres bien registradas en el sitio de Cotocollao se relacionan con una vida ceremonial y funeraria, bastante interesante y compleja también. El material cerámico que se encontró en Cotocollao tiene una afinidad en cuanto a los estilos, sobre todo de la chorrera y de Machalilla, de la costa. Si ustedes no han tenido la posibilidad de visitar el Museo del Banco Central acá en la Casa de la Cultura, pues les invitamos, es un recorrido muy interesante por nuestra historia y apasionante, ¿no?, descubrir estos niveles de técnica tan avanzados que se tenían ya hace miles de años en estos territorios andinos de acá de Quito. Digamos, la desaparición de esta cultura, digamos, milenaria, se debió, al parecer, por la erupción del volcán Pululagua, que es una de las teorías que se tiene. El Parque Arqueológico y Ecológico de Rumipamba se encuentra localizado en el sector noroccidental de la ciudad de Quito, entre las avenidas Occidental, América y Mariana de Jesús, cubriendo un área de 32 hectáreas en las cuales se ha descubierto a partir del año 2001, no es hace tanto, una gran cantidad de restos aborígenes del periodo prehispánico, especialmente aquellas de carácter arquitectónico. Como sabemos, la arqueología acá en Ecuador no es tan desarrollada como nuestro país vecino Perú, donde hay todo un esfuerzo estatal, ¿no?, por recuperar y ha sido fuente de muchos ingresos, pero sobre todo

El primero defendía su hegemonía desde Quito y el segundo desde el Cusco. Atahualpa resultó vencedor e hizo asesinar a su hermano. Sin embargo, en 1533 Atahualpa fue capturado y asesinado por los españoles. La conquista españoles de los Andes septentrionales fue motivada sobre todo por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. Se formaron dos expediciones de parte de los españoles, primero la de Pedro de Alvarado a través de la cordillera occidental y la de Sebastián de Benalcázar. La ciudad fue fundada sobre las cenizas, pues días antes Quito fue incendiada por el general Inca Rumiñahui con el objetivo de que los españoles no encuentren nada a su llegada. En agosto la ciudad había sido fundada por Diego de Almagro al sur del actual emplazamiento con el nombre de San Francisco de Quito. Digamos que este acto de Rumiñahui, de dignidad, digamos, prefirió que se encuentre en llamas antes que entregar con toda la facilidad a los españoles toda la riqueza y toda la cultura y saberes que aquí ya se encontraban. Entonces, para los historiadores, la fundación y asentamiento definitivo en San Francisco de Quito se dio, digamos, en Riobamba, ¿no? En como ellos les dicen, la fundación a distancia. Y, sin embargo, fue el 6 de Quito cuando se reconoce la fundación de Quito y por eso es que se conmemora esa fecha. Nosotras, como organizaciones, desde un trabajo y una mirada feminista juvenil, creemos que es importante que todos estos días que se vienen de intensas propagandas, hagamos un ejercicio sincero, profundo. No nos cuesta mucho darnos esos minutos para recordar que festejar y celebrar a Quito desde esa mirada española de la fundación de Quito representa festejar el genocidio y el etnocidio de miles de indígenas que, como les contamos al inicio, ya habitaban estos territorios, pueblos, culturas milenarias de las cuales nosotras llevamos también esa sangre y que son parte de la identidad perdida, que hay que justamente recuperarla y afianzarla. El 6 de diciembre, por tanto, también representa el afianzamiento o el fortalecimiento de una serie de técnicas y mecanismos de opresión desde la religión católica y su imposición religiosa sobre una cosmovisión indígena, andina, de acá. Por eso les invitamos a eso, festejar Quito. Sí, no les decimos que no se festeja a esta gran ciudad, a esta hermosa ciudad milenaria y poderosa, desde muchos sentidos, porque Quito es un pueblo rebelde y siempre lo ha sido, y hay que seguir construyendo desde ahí, desde esa rebeldía, desde esa autonomía, desde esa criticidad. Y bueno, les dejamos con una canción de nuestro querido Atahualpa Yupanqui, Los ejes de mi carreta, y nos escuchamos mañana en otra vez Mujeres alterando el sistema. Hasta la próxima. Chau. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes.